Corderito manso, oración para vencer, rendir, amansar y dominar enemigos y personas. Vence, vence, vencedor. Jesucristo es el vencedor. Así como esto es gran verdad, venza yo el corazón de esta persona que no me quiere. Que tan humilde como cordero venga a mis pies como Jesucristo fue a la cruz. Corderito manso, que en el altar estás, vence a mis enemigos que contra de mí estén, que mi corazón encarne en él de él, como encarnó Jesucristo y mandó a San Lázaro y a la muerte venció, como he de vencer yo a este enemigo traidor. Con dos te miro, con tres te agarro, con la sangre de Jesucristo el corazón te parto. A mi enemigo veo venir con los ojos vendados y los brazos inutilizados. Sangre de Jesucristo me pide y yo no se la he de dar. Yo te pido, gran Señor, que me traigas a este enemigo que me lo has de traer rendido a mis pies, vencido y desanimado. Tú tienes toda la fuerza y el poder para vencerlo. Si algo el diablo intenta contra mí, si a la justicia se fuere, no ganará. Si a defensores pusiere, todos se negarán. Jesucristo, te pido por favor, que como cordero llegue y se rinda ante mí, y al mirar mi presencia, él y todos se desmayarán. Amén, amén, amén, amén. A continuación rezaremos tres Ave Marías y tres Glorias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Es conveniente hacer esta oración y los rezos por tres días seguidos. Se puede encender una vela blanca, o marrón, o morada. Debajo en la descripción te dejo la oración por escrito para que puedas orarla junto a mí. Si te ha gustado este video, por favor dale un me gusta, compártelo. Suscríbete al canal si te interesaría recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda de siempre difundir la palabra. Thank you.